Queridas amigas y amigos, queridos auditores de que escuchan este programa deportivo que se llama Más Deporte. Celebrando nuestros triunfos, bailaremos rock and roll. Junto a ustedes, le vamos a estar comentando las noticias deportivas que se vienen para este martes, donde Chile, La Roja, jugará su partido por clasificatoria frente a Venezuela, y ya que el partido anterior la selección chilena de Reinaldo Rueda ganó por 2-0 a la selección de Perú por 2-0 con dos anotaciones goleadores de Arturo Vidal, el Rey Arturo, me la apodan. Chile logró, pero ganó, y a todos los auditores y auditores de que escuchen este programa Más Deporte, que va al aire, desde su casa puedan comentar, nos pueda comentarse este programa deportivo que va a sus casas o a sus hogares. Mi nombre es Jason Santangelo, comentarista deportivo de este espacio radial de programa deportivo, y aún en esta hora le doy el pase a mi compañero de que también va a comentar deporte, el fútbol, que no sé cómo se llama, pero le doy el espacio a Carlos. A ver, me escucha Carlos. Adelante, Carlos, lo escuchamos. Estamos en vivo en directo, somos programa radial de deporte. Aquí estamos en vivo un intento, estamos haciendo lo que pasó este fin de semana, que pasó el viernes pasado. Perú le perdió con Chile 2-0 en un partido que vimos en directo para toda la gente, para que va a ver que Chile iba a mundial o no, y a su edad lo va a fue el goleador de la selección chilena, y fue el goleador que estuvo rindiendo mucho en la selección y se mandó tremendo golazo. Igual la selección, yo siento que rindió más que todos los partidos que ha rendido, y yo creo que así como va la cosa, yo creo que va a rendir más de lo que había rendido antes. Como decía, muchas gracias a mi compañero de este programa Espacio Deportivo. Como decía mi compañero, Carlos, no usamos nada más. Mi nombre es, soy Jasco Santangelo, soy comentarista deportivo de este espectáculo, de este programa deportivo Más Deporte, que iba a sus hogares, a sus casas. Y bueno, o sea, como decía mi compañero, comentarista deportivo, Chile logró ganar la Perú, y ahora se iniciará este martes por clasificatoria frente a Venezuela, y que para que opine la gente, para que la gente pueda opinar y opinar de la selección chilena, es posible que haga su comentario aquí a este programa deportivo Más Deporte, que va directo a su casa, un país de sintonía, y que nos escuche, que no piden cómo la vida a la selección, y mucha fuerza para la selección chena, Fernando Rueda, que está en el fondo de la tabla de posiciones. Y bueno, hay que apoyar a La Roja. Así que desde su casa, a ustedes, le invito a que apoye La Roja, apoye a Chile. El Chile gane mañana a Venezuela en partido este martes, por clase de Rueda, la americana. Y ahora dejamos una música que le va a gustar, de mi programa deportivo Más Deporte. un país en sintonía. Gracias, gracias por haber escuchado. Soy Pedro Castro Santangelo, mi compañero de programa deportivo, Carlos, no sé el nombre. Que para otra ocasión vamos a comentar más deportes sigue en su sintonía. Muchas gracias por escucharnos. A la calle, hacer aseo a fondo, servir el almuerzo a la hora y hacer las camas de nuevo. Limpiar el baño con cloro. Aquí en su programa más deportivo, más deporte, la canción que le gusta a todos ustedes y auditoras que sigan escuchando este programa deportivo, que lo hace muy bien. Bueno, al principio me equivoqué, me turbé, quedó a ustedes y auditoras, porque mi compañero se llama Rodrigo, y perdón a Rodrigo, bueno, Rodrigo, ¿aló? Sí, ¿auditora? Sí. ¡Aló! Sí, estamos en directo. ¿Qué deporte estamos en vivo, en directo? Volvió un compañero, volvió a entrar. ¿Qué deporte te gusta? Compañero, yo soy. Bueno, compañero Rodrigo, el deporte que a mí me gusta es el fútbol. Me gusta mucho el fútbol chileno. ¿Qué me pregunta que tú mencionas, Rodrigo? Me gusta el fútbol chileno, el fútbol europeo, donde juegan los chilenos por el mundo. Estoy en el fútbol europeo. Y a ti, compañero Rodrigo, ¿qué también te gusta el fútbol? Sí, me gusta mucho el fútbol, me gusta escuchar mucho el fútbol en la radio también, en la televisión también, escuchar a los que relatan partidos, me gusta escuchar a Negro Palma en estos días corridos. correlatores que están en esto en el país de Chile. Me gusta el fútbol, más me gusta, a mí me ha gustado siempre la prensa de Europa. Qué bueno, compañero. Gracias, compañeros de compañero deportivo, Carlos. No, Rodrigo, me quedé. Rodrigo, disculpa. Y ahora mi compañero Rodrigo va a presentar a un invitado a este programa de Más Deporte, que va a hablar de gimnasio, porque a mi compañero le gusta mucho el gimnasio. Entonces, mi compañero Rodrigo lo va a entrevistar a partir de este momento. Adelante, Rodrigo, con tu... Te voy a pasar para el invitado de hoy día. Siempre te ha gustado el deporte de gimnasia. ¿Cuándo empezaste a ver esto? Anda, Renzo, te escuchamos. Como en 2017. ¿Qué es lo que te gusta de la gimnasia, de lo que más te gusta, lo que hacen ahí? ¿Te gusta ser fuerza con los brazos, o te gusta hacer fuerza para tener músculos y todo eso? Hola, compañero Rodrigo. Una pregunta para una duda para el invitado de hoy, de este programa Más Deporte, que gusta el gimnasio. Renzo, a ti, tú... A ti te gusta mucho el gimnasio, ¿cierto? Sí. Te gusta mucho el gimnasio. Muy bien, bueno, qué bien, Renzo. Está la Jasso Santangelo, de programa Más Deporte. Me consulta la siguiente, Renzo. ¿Cómo te preparas para el gimnasio? Creo que te gusta a ti. Renzo, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Bueno, te habla Jasso Santangelo, comentarista deportivo de Más Deporte. Y te quería invitar, te quería hacer la pregunta que... ¿tú haces pesa, Renzo? ¿Le gusta hacer pesa? Sí, lo pesa. Bueno. ¿Hace pesas? Qué bueno, Renzo. ¿Qué está en sintonía? Bueno, ya estamos recibiendo este programa deportivo Más Deporte con un invitado y mi compañero Rodrigo. Gracias por a ustedes, auditoras, que escuchan este programa Más Deporte, que va a su casa, a sus hogares. Se despide mi compañero Rodrigo y por supuesto que les habla ya su comentario, comentario deportivo, en otra sintonía, porque Más Deporte es un país en sintonía. Gracias, muchachos. Gracias. Como quisiera decirte algo que llevo aquí dentro, clavado como una espina. Y así va pasando el tiempo, sin atinar a decirte lo que a diario voy sintiendo, por temor quizás a oírte cosas que oírte no quiero. Como quisiera decirte que cuando contemplo el cielo, tu estrella me va diciendo cómo me faltan tus besos. Como quisiera decirte que me escuches un momento para quitarme del pecho esto que me va oprimiendo. Como quisiera decirte que cuando contemplo el cielo, tu estrella me va diciendo cómo me faltan tus besos, Como quisiera decirte que eres mi amor, mi lucero, que de sentirte tan lejos de a poco me estoy muriendo, que quiero que estés conmigo como en un final de cuentos. Como quisiera decirte, decirte cuánto te quiero. Como quisiera decirte, decirte cuánto te quiero. Buenos días. Primeramente los saludo en este día, el lunes. Yo, Rubén Vega Vivar, que soy un locutor de muy buena experiencia. La noticia del día es que ha fallecido un locutor y destacado amigo de radio, que se llama Julio Videla. Hoy serán los funerales en el cementerio Parque Recuerdo en Santiago. Amigo de televisión y relación por muchos años, programas de radio y televisión. Hoy por hoy está triste un poco el mundo de la música, de la locución, por el fallecimiento de este querido amigo y locutor de radio que se llamó Julio Videla. Los saludo lentamente, Rubén Vega Vivar. Eso, sí, me gustaba mucho cómo transmitía, cómo animaba los programas de televisión. Eso no sería. Acá, Rubén, está la Yasu Sant'Angelo. Me pregunta la gente. ¿De qué enfermedad murió Julio Videla, este destacado locutor de radio y televisión? ¿De televisión? ¿De qué? ¿Aló? Estoy escuchando. Soy Yasu Sant'Angelo. Te estaba contando de qué enfermedad falleció Julio Videla, este destacado comunicador. Ah, a los 76 años de edad. A los 76 años de edad falleció. Ah, 76 ya. años. 76 años. Mira, joven todavía. Le queda mucho todavía por vivir, a lo mejor. Pero la vida es así, porque unos parten primero y otros parten después. A los otros nos toca más adelante a nosotros también. Y el camino del más allá. Así, lamentablemente, el fallecimiento fue emotivo la despedida de Julio Videla, porque hubo mucha gente, muchos amigos de él, que lo fueron a despedir hasta su última jornada. Así que estuvo muy bonita la ceremonia allí en el cementerio. ¿De qué enfermedad murió Rubí Rivera? Julio Rivera. Julio Videla. Rubén, ¿tú sabes si murió de alguna enfermedad, Julio Videla? No se sabe muy bien porque nos dieron mayores detalles de por qué falleció. Pero lo encontraron en su departamento en Cochoa, en Ranea Orgoño, en Viña, y dice que vino la PBI y la Policía de Investigaciones y encontraron su deceso en la casa de él. Estaba descansando, tal vez. No sé, pero ¿de qué sería la muerte que falleció? ¿De qué falleció verdaderamente? Más que otras, puede haber dioses en los que tú creas más, puede haber gente que te robe más que otra, por una sola eres capaz de llorar, porque cuando la galería queda sola y solo queda en la cabina un locutor, solo se oye en la radio de la micro el comentario del partido que acabó. Y en el estadio ya no hay sol, melancolía que te atraviesa en el alma, te paraliza el último grito de gol. Mañana es lunes, ya no hay tiempo para sueños, tan solo el eco que quedó del relato. Un solo triunfo puede más que muchas cosas, y si es derrota nunca dejas de luchar. Mañana es lunes y el partido de tu vida, a las 8 en punto dará el pita su inicial, porque cuando la galería ser más real y en el estadio no hay más sol. Gran Avenida, Alameda y Santa Rosa llevan las micros cargadas con la ilusión de otro domingo jugando de locatario, pues esta fecha de visita terminó. Porque cuando la galería queda sola y solo queda en la cabina el locutor, solo se oye en la radio de la micro el comentario del partido que acabó. Y en el estadio ya no hay sol. Comenzamos, los jugadores se han salido del campo de juego, se empiezan a aventar, se empieza la conmoción inmediatamente en el arco, en la defensa, arriba Luis Torres y arriba con Luis Torres está comenzando la deportiva inmediatamente cuando va a comenzar el partido. Aquí comienza el partido inmediatamente, pero cuando inmediatamente lo tiene la Barcelona, lo tiene inmediatamente, toca los pelotas inmediatamente, como le veo inmediatamente, agarra y con todo. Toca la pelota inmediatamente, viene inmediatamente Leo Messi, toca la pelota, le toca para repetir, toca para repetir, otra vez la toca para Luis Suárez, otra vez toca a Don Luis Suárez, toca para Messi, otra vez inmediatamente, viene inmediatamente, le va pegando rápidamente, mira cómo le ve, está buscando para acá, llega para allá, va tocando inmediatamente, le va a pegar rápidamente, le agregó, ¡gol! De Barcelona, rápidamente, como lo ves, rápidamente, la pelota inmediatamente, rápidamente, le pega, rápidamente, no le inmediatamente, potente disparo, al corrival, inmediatamente, un carro está cumpliendo, la pelota inmediatamente, le pegó rápidamente, la pelota dentro, fuera de Barcelona, lo gana un placer, rápidamente, la pelota, el patio está caliente, papá. Muy buena jugada del equipo de Barcelona. Buena jugada con qué juega el Barcelona, compañero. ¿Contra qué equipo? ¿Con qué rival? Con el Real Madrid. Con el Real Madrid. Buena jugada del Barcelona. Le costó llegar un poco a dato del Real Madrid, pero muy buena jugada, qué partidazo. Un buen clásico de la Liga Española de fútbol. Donde Barcelona tuvo a Claudio Bravo, Alfred Sánchez, y bueno, y ahora Barcelona está ganando. ¿Cuánto ha ganado el Barça al Real Madrid? 1-0. 1-0, 1-0, buen resultado. El Barcelona dirigido por Ronald Koeman, que buena jugada, aquí se le escapa la mano al portero Courtois. Y nada que hacer del Real Madrid, el arquero del Real Madrid y de Barça gana 1-0 frente al Real Madrid en el Camp Nou. Ahora vamos a noticias, ahora vamos a música, deporte. Ahora viene Los Prisioneros. Los Prisioneros con el tema Tren al Sur. Pasó Gutiérrez, ya gustará. Central, segundo carro del ferrocarril que me llevará al sur. Ya estos fierros van andando y mi corazón está saltando porque me llevan a las tierras donde al fin podré de nuevo respirar adentro y hondo. Alegrías del corazón. heridas del corazón. Y no me digas pobre por ir viajando así. No ves que estoy contento. No ves que voy feliz viajando en este tren al escuchando en este momento, en este día lunes, lunes 16 de noviembre, que me escuchan auditores y auditoras, para presentar, mi nombre es Jackson Santangelo y mi compañero que grabó el fútbol, que relató, es un relato emocionante, os lo digo. Y que de compañías de Renzo y Rubén, que están escuchando. Mi nombre es Jackson Santangelo y quería decir a la doctora que le pareció mi programa deportivo con mi compañero Rodrigo. ¿Qué le pareció a ustedes, a la doctora, a mí y a amigos? Que yo estoy muy contento y muy feliz. A ustedes, doctora, que nos dé su opinión, a nosotros, mi palabra de agradecimiento, la última sesión de taller de radio, estoy muy feliz, muy contento, me gusta compartir, que nos dé su opinión. Y bueno, para cerrar esta sesión de mi programa deportivo, soy Jackson Santangelo, me gusta mucho el deporte, el fútbol, creo que mi compañero Rodrigo nos dé su opinión, queridos auditores, amigos y amigas. Yo trabajo en la Rosa de Diferencia de los Ciudades de El Salvador, soy usuario de un centro de alumnos, Casa Club, para los que todavía no conocen. Para que sepan, que nos apoyen, nos brinden agradecimiento hacia nosotros, bueno, no sé qué decir, gracias por escucharnos, la sintonía, también contento, muy feliz, de verdad, este programa más deporte siga al aire. En sintonía, porque es un país en sintonía. Y soy muy contento, muy feliz. Yo lo cumplo para mí mismo, para mis compañeros también. Eso es todo por hoy. Muchas gracias por escucharlo. Gracias a Darío por estar informado por todo lo que pasa aquí en Muro, aquí en Deporte. Pues lo que pasó el fin de semana, la selección chilena, ¿no? Pues están muy informados del deporte, preocupar aquí en el deporte, de darle ánimo a la gente también, que la gente no podía a los estadios tampoco por esto que está pasando, que esto no, no, esto ha adquirido para arriba también, porque el deporte no solamente hace que la gente se ponga fanáticos, pero la gente que vote para que los uno pase bien y se entusiasme y para que sea más feliz, para vivir más bien, porque el deporte es uno también disfrute y lo pase bien cuando uno va al estadio o lo está haciendo el mismo día, o solamente con la camiseta, uno lo pasa bien por verlo y por ver jugadores que le dan de un campo cuando uno ve. Bueno, desabrochando por el coronavirus, me decían esto, que se pase luego esto, para poder salir este año. Ya, bueno, yo me llamo Rubén Vega, soy auditor, sentir auditor de este programa, que ha sido muy bueno para mí y satisfactorio, porque me ha dado la oportunidad de partir como locutor, como aficionado, y compartir con los demás y opiniones y noticias importantes. Así que muchas gracias por todo y por todo lo que han tenido paciente con nosotros para escucharnos, para contestarnos y para sentirnos impresionados por este programa nuevo que se ha transmitido durante 4 versiones. Así que doy muchas gracias a todos los directores de la corporación, especialmente Breck, también que nos ayudó. Y nos dio la oportunidad de participar en esta corporación, en este evento. Eso sería todo. A los profesores, amigos y amigas que saben que están escuchando este programa deportivo, más deporte, que hablamos todo de fútbol, les dejo cordialmente invitados a que sintonicen este programa, que para los fanáticos del fútbol, que se informen del deporte que más se nos da.